De lunes a viernes de 5 a 8, una menos en Canarias. Te acompañamos en la vuelta a casa. Vuelta a casa. Play Kiss con Ricky García. Con Ricky García. Bueno, te he preparado una lista fantástica que he titulado Las canciones que más odiaban sus propios intérpretes. Por ejemplo, esta, REM, Happy People. La banda grabó esta canción sin ninguna expectativa de que sería admitida por su sello discográfico. De hecho, Michael Stipe, líder del grupo, describía la canción como una pista sacarina, muy dulce y empalagosa. Sí, créetelo. What's love but a sucker?

FM. Los 80, con más variedad. Every day. Esto es Kiss. En Canarias, bueno, estamos ya en la recta final. Aún nos queda un ratito para disfrutar, ¿eh? Pero vamos a daros paso otra vez para que nos contéis qué es aquello que no os gusta absolutamente nada. Hablamos de comida, ¿eh? Porque hoy es el Día Mundial de la Tarta de Chocolate. Es aquello, me puedo comer una al mes. Cristina desde Triana. Buenas tardes, chicos. Yo lo que sí que no puedo, ¿sí?, es con los pies de ministro, que dice mi madre. A mí en general el cerdo ya no me gusta mucho, pero lo que son los pies, vamos, eso tan gelatinoso, me da un repelús tremendo. Mira que dicen que hay que probar las cosas para saber si te gustan o no. Pero yo así a simple vista y sin probar, ya estoy segura de que no me gusta. Cualquier cosa excepto el pepino. ¿Cómo? Es repugnante. Puedo comer lo que haga falta, lo que sea necesario, menos el pepino. Pablo desde Sevilla. Pues a mí la comida que más repelú me da son los caracoles. Yo de chico pensaba que se comían crudos, luego me enteré que no, que había que cocinarlo, pero me siguen dando respetitos. Antonio desde Mallorca. Pues, hola, buenas. Pues la comida que yo no soporto es el queso y el pescado, pero sobre todo el queso. Lo peor de todo para mí es la pizza. Y no hablemos de la pizza de marisco. La rape y sacará, hijo, con lo que triunfa. Bueno, prepárate porque te lanzo tres exitazos. Van a sonar Smooth de Santana y Rob Thomas, también de Great Pretender, el gran Freddie Mercury, y suena ya Jamelia con esto que se llama Superstar. Esto es Kiss. Enrique García. Got a feeling I'll see you later. There's something about this. Let's keep it moving. And if it's good, let's just get something cooking. 'Cause I really wanna rock with you. I'm feeling some connection to the things you do. All alone. like a clown, pretend that you're, pretend that you're still con Ricky García. poniéndole voz al alma de esta canción, que es del gran Santana. Esto se llama Smooth. Bueno, y el equipo de Play Kiss, a ritmo de guitarra eléctrica, nos vamos a recargar pilas. Eso sí, ¿eh? Que mañana a las 5, las 4 en Canarias, tenemos una cita aquí contigo. En la edición de viernes, ¿eh? Que es Dedication Day. Día más relajadito ya, comenzando el fin de semana. Día en el que te dejamos el micrófono para ti, para que dediques una canción a quien te dé la gana. Pero antes, fíjate, nos vamos a teletransportar y nos vamos hasta la ciudad de los Naranjos, del Puente de Triana, del Archivo de Indias, de la Giralda, de la Torre del Oro, del Teatro de la Maestranza. ¡Nos vamos a Sevilla! Ahí está nuestro amigo Pablo, que se va a llevar un altavoz fantástico con los amigos de Noisy System. Y los sevillanos y las sevillanas, un abrazo y un beso. 100.3 en la FM. Kiss FM en Sevilla. Pescaito frito nos debes, ¿eh, Pablo? Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y un servidor, Ricky García. Fue un placer, amigos. Os quedáis en las mejores manos, eso sí, ¿eh? En las de Kiss FM. ¡Hasta mañana!